Drop it down. It's your girl, Gia. Drop it, drop it down. Ooh, yeah. Drop it down, shake your asses. Real bitch, back to the classics. Esto no se aprende en la clase. Vengo a mostrar cómo se hace. To the left, to the right. Do you feel alright? Yo sé que lo siente. A mí no me miente. Desordenar. Traje un par de babies que te puedan enseñar a pecar when they move like that. A fumar high to the sky. Algo nuevo que te va a encantar. Lo puedes encontrar por debajo de la alcantarilla. Donde pillas a mis ratas y mis gatas. Todas locas se desatan. Sube la presión cardíaca. Ay, se me escapa. Mi viejo bailando en bata. Bata, bata, bata, blow, blow. Se arrebata con mi glow. Swing like yo, yo, mama. En la disco suena el dembow. You can press go, no drama. I know it por esto que me llaman. Buscas algo como yo y no es lo mismo.